Venimos a dudar de todo. Venimos a preguntar para desarmar las verdades absolutas. Yo creo en las verdades absolutas. Me gusta que se me oiga y se me discuta. Esqueje, el futuro en nuestras espaldas. Y como te lo anunciábamos al comienzo del programa, ya estamos en contacto telefónico con Manuel González. Él es el director de la obra que se va a estrenar este fin de semana en La Urpila, esta obra de danza teatro que se llama Cuando me desprendo. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Buenas, Jaime, todo bien por acá. Una fe de ratas, Manuel Sánchez. Ah, Sánchez. González te puse yo, perdón. ¿Puedes creer? Bueno, Sánchez, González, apellidos comunes ahí, intercambiables. No pasa nada. Bien, todo bien, contento, muy contento. Gracias por nada, por difundir este proceso. Obvio, además que es esto, tratamos de darle la mayor cantidad de difusión y visibilidad posible a iniciativas que incluyan además gente de aquí del Valle, ¿no? Gente que se viene organizando hace un montón. Esta obra que se va a estrenar es de un colectivo de danza teatro, digamos, vos podés ser el director, pero contigo también hay un montón de gente creando y craneando. Y bueno, quería charlar un poquito acerca de dónde viene esta iniciativa, por qué se llama Cuando me desprendo y cómo han llegado a poder concretarla. Buenísimo, sí, de hecho, esto que estás nombrando es súper importante porque Jugar el Centro es un colectivo que viene trabajando desde 2021. De hecho, Agustina Frean y María de Rossi, mis dos compañeras, estaban laburando un poco antes y yo me sumé después a ellas. Y la idea del colectivo en realidad fue un poco como apoyar ahí la movida cultural del Valle y ofrecer experiencias de formación y encuentros que tengan que ver con la escena, digamos, desde la danza, el teatro, la performance. Entonces fuimos armando y gestionando diferentes seminarios, encuentros y funciones, trayendo gente de Córdoba, de Buenos Aires, y vinculando acá con el territorio propuestas de otros lados también. Y bueno, desde entrada el colectivo tiene este funcionamiento súper horizontal y así, digamos, grupal, que es re importante. De hecho, la obra también tiene un componente súper así también colectivo, digamos. Yo me encargué de la dirección de esta obra, de hecho fue mi primer experiencia en dirección también, que agradezco un montón ahí a las chicas haberme ofrecido ese lugar, pero fue un poco también como empecemos, o sea, desde este lugar de empezar a generar prácticas, encuentros, seminarios, dijimos, bueno, también tengamos nuestro material, generemos nuestra obra como compañía, armemos una compañía, que Jugar el Centro sea también una compañía. Y ahí fue como, bueno, dale, yo tengo ganas de estar afuera un rato, probar ideas que tengo, ustedes tienen ganas de bailar y ya vienen trabajando, porque las chicas ya venían también haciendo su proceso, ya son bailarinas. Así que para mí también fue una gran oportunidad. Yo vengo más desde el teatro, me formé en Córdoba en la Universidad Nacional, en teatro, soy licenciado en teatro, y en la danza tengo un recorrido medio ecléctico, ¿viste? Como que he picoteado ahí diferentes experiencias. Entonces fue para mí también poner a funcionar ahí un montón de herramientas diferentes y combinarme con ellas que tienen un recorrido re diferente y bueno, ahí como generar una suerte de laboratorio. Los ensayos fueron realmente un laboratorio de investigación. Así que nada, estamos muy contentas de que para hoy, agosto de 2023, hayamos llegado a este resultado. El año pasado hicimos un work in progress de esta obra también, o sea, una muestra en proceso. Me encanta. Bueno, en realidad no es que cambió totalmente, sino que sintetizamos mucho más el lenguaje de la obra, ¿viste? Sí. Elegimos algunos materiales y se potenció eso y se desarrolló más bien. Bueno, me fui por las ramas. Como les contaba, esto de que fue totalmente libre la propuesta de empezar a trabajar y desde dónde, empezamos a laburar desde una pregunta que tenía que ver con el uso del cuerpo en la escena y las posibilidades de mutación y de metamorfosis con el juego del cuerpo en la escena, ¿no? Uh-huh. Como que otras posibilidades no tan realistas, si querés más surrealistas, o que otros usos del cuerpo que salgan del uso cotidiano se podían laburar en la escena. Y a partir de ahí empezaron también a aparecer vestuarios y, bueno, y sobre todo el elemento textil de la ropa como algo muy, muy pregnante y un objeto con el que empezamos a laburar muy fuertemente en la escena. Así que como que la obra es una gran investigación sobre las posibilidades de metamorfosis del cuerpo en la escena. Es un dúo de danza que trabajan de a dos, digamos, dentro de la escena, vinculándose con prendas y textiles desde un lugar no convencional, como desde esta pregunta de la ropa como tecnología, ¿no? Que produce un cuerpo, produce una forma de vestirse, una forma de estar, una forma de moverse, y cómo podemos hackear eso, cómo podemos ir un poco en contra y jugar a deformar esos universos que parecen obvios o que nada, que asignan un cuerpo un poco más estable, ¿no? Ese juego como de un devenir, de uh-huh. jugar a un devenir desde las prendas y una relación del cuerpo con la prenda de invertir esta relación cuerpo-objeto, objeto-cuerpo, también como marear un poco eso y ver qué pasa ahí en el medio, como cómo vive una prenda, cómo hago vivir una prenda, cómo vive a través de mí una prenda. Y esto de qué le hace al cuerpo también la prenda. Jugamos mucho con la textura, con la sensación que le trae al cuerpo, con el color, con la elasticidad. Bueno, toda esa información sensible que produce movimiento, digamos, en la escena. Bueno, eso. Y a partir de eso también empezó a aparecer un poco la información que traían esas prendas, ¿no? Cuando empezamos a ver las formas, eso que te decía, de los colores, de los estilos, como nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué cuerpos vistió esa prenda? Sí. ¿A qué me trae? ¿Qué archivos tiene en sí ese textil, esa textura? Entonces también un poco, esa era otra pregunta con la que laburamos, como qué fuerzas despierta esa ropa, esa de prenda. Como que y un poco la obra también se convirtió en una experiencia súper visual. Claro. A diferencia del año pasado, que también era bastante visual, pero tiene un componente muy, sí, como bastante surrealista, como muy compuesta en imágenes. Nosotros decimos que es una experiencia de cuadro vivo la obra hoy. Son un cúmulo de un montón de imágenes que van descomponiéndose a lo largo de esos 45, 50 minutos que dura la obra. Nosotros somos yo vivo en Las Rabonas y nosotros viven en, perdón, quería agradecer al equipo también, en iluminación tenemos a Lucas Lavalle, un genio también que aportó ahí a que la experiencia sea lo que hoy sea, el viaje que hoy es. Sí. Cecilia Prioto también, que nos ayudó, que es una bailarina y coreógrafa cordobesa, que nos ayudó ahí con una asesoría escénica. Uh-huh. Después está Delia Montaña, que estuvo en diseño de vestuarios y propuesta estética de la obra, una gran ilustradora de base. Y Gina Peiretti, de acá de Los Hornillos, también una genia, que nos hizo unos vestuarios hermosos. Hermoso, bueno, me encanta. Muchas gracias, Manu, por esta comunicación, por este contacto. Y bueno, mucha suerte para ese estreno. Muchas gracias, ahí nos vemos.